A veces una canción da la impresión de poder parar el tiempo por un instante, de que se detengan los relojes, que para una canción ya es bastante. Ahora estoy pensando en un amigo, más que amigo es un compañero, más que compañero es un maestro, un artista y un guerrero. Solamente con una nota se le nota que tiene sentimiento en los dedos. Es un duro verdadero y el primero de los buenos de los enredos. A veces una guitarra es un pensamiento, a veces una guitarra es un fusil para enfrentar a los indiferentes, para vivir a cien, no vivir a mil. Soy fanático del mecánico violero y le deseo siempre lo mejor. Si la suerte decide venirse negra, se merece todo nuestro calor. Es un gato, es un abuelo napolitano y hace poco me tendió la mano. Ese también es un sueño cumplido, la raza necesitaba un nuevo hermano. Porque el olvido no tiene perdón, no tiene perdón, no tiene perdón. Porque el olvido no tiene perdón, no tiene perdón, no tiene perdón. Por eso es que yo me quedo otra noche a tocar esos blueses que el carpo enseñó, esos blueses.